mata a mis hijos. Para rogar al juez que me liberé. Y he quedado sin trabajo y sin salario. Viendo hacer pasea en coche, fumando habanos. Tan solo fui a pedirle que me aumentara. Y con su guardaespaldas empezó a golpearme. Él me acusó que le quise robar. No les crees, él tiene para pagar. La gente dice, ahí va el criminal. Por los pasillos de este tribunal. La plata contra el dueño de la fe. Quien que trabaja no tiene el perdón. Que solo sabe que yo nunca robé. Por Dios te pido justicia, señor juez. Señor juez, no sea corrupto, por favor. Con las manos esposadas por tribunales me llevan de la justicia. Mi mujer que me espera junto a mis hijos. Para robar el juez que me liberé. Yo he quedado sin trabajo y sin salarios. Mientras él pase el coche fumando habanos. Tan solo y a pedirle que me aumentara. Y con su guardaespaldas empezó a golpearme. Él me acusó que le quise robar. Todo el estrés él quiere para pagar. La gente dice, ahí va el criminal. Por los pasillos de este tribunal. La plata contra el dueño de la fe. El que trabaja no tiene el perdón. Lo saben que yo nunca robé. Por Dios te pido justicia, señor juez. Señor juez, no. No sea corrupto, por favor. Mis hijos necesitan de comer, por favor. Señor juez. Te dice, ahí va el criminal. Por los pasillos de este tribunal. La plata contra el dueño de la fe. Que el que trabaja no tiene el perdón. Dios solo sabe que yo nunca robé. Por Dios te pido justicia, señor juez. Señor juez, mis hijos necesitan de comer. Señor juez, no sea corrupto, por favor.